Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Film Sánchez. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Fins and Chief, pera tú, tururú. De vuelta a la cancha una semana más para hablar de cine y cualquier otra cosa con la que deseen interrumpirme mis compañeros y, sin embargo, amigos. Lo primerísimo de todo es dar las gracias, como siempre, a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, que nos escucha los domingos a las 10 de la noche, en vez de estar tomando una caña y unas buenas tapitas a la fresca del litoral de la Costa Blanca. Como siempre, agradecemos a las páginas Santa Pola Sense Limits, el blog de David Collado, Molan Más y la nueva de esta semana, la Ionosfera, que podéis encontrar como Corleone. La dirección de esta nueva página, que tiene su reproductor en la página de inicio, es laionosfera.blogspot.com.es. Y como ya hemos dicho, todas estas páginas con su reproductor en la página de inicio de sus blogs. Les damos las gracias y pasamos a las presentaciones. Presentamos primero al rey a los mandos de la nave, Paco. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? Hola. Bonicos. Preciosos. Preciosos. Seguimos con el rey de los datos, Salva. Hola, Salva. Hola, ¿qué hace? El oráculo. Tengo ya que cambiar este saludo, ¿no? De hola, ¿qué hace? Ya se está quedando viejo. Tú cuando sí, quieras, ¿eh? Tú vas viendo y cuando quieras. Me he dado cuenta yo y todo, digo, qué antiguo soy. Vale. Hoy tenía una presentación espectacular para David, que se quejaba de que no le había presentado nunca con una de estas grandilocuentes presentaciones que yo hacía, pero no ha venido, así que se ha quedado sin presentación. Lolo, que haya escrito un párrafo ya de como 15 líneas, ¿no? Mínimo, pero no ha venido David, así que lo sentimos mucho. La semana que viene no hay presentación para David. Yo estoy leyendo el guión y se me cae la grimita de lo bueno que es. Qué emocionante. Es una puta aventura, tío. Empieza David Collado, se levantó una mañana. Sí. Qué bonito. Es increíble, tío. Se lo pierde, ¿cómo llegan? Es el nuevo hobby. El nuevo hobby, pero hablando de David. Pero no ha venido, él se lo pierde. Y bueno, el que os habla, que soy yo. Soy Lolo y os saludo a todos. Hola a todo el mundo. Hola, hola, Lolo. ¿Cómo estás? Hola, Lolo. Estoy bien, estoy ¿Se encuentra bien. Usted hoy? Me encuentro de maravilla, más sabiendo que ahora mismo Salva nos va a hablar de ese extenso y a la vez extenuante sumario que tenemos para el programa de hoy. Adelante, ¡buah! Salva. Sumario. Ta, ta, ta, ta, ta. Uno, mini crítica. Ya está. Bueno, ¡campana! ¡Se acabó! Se acabó. Hoy tenemos un especial mini crítica. Solo tenemos mini crítica. Ni en ese estadio, ni pelis con papas. Porque ningún cine nos ha invitado al cine. No hemos visto ningún estreno. En realidad nunca nos invitan al cine, ¿no? Pero esta vez no hemos podido ver ningún estreno. Así que solo tenemos mini crítica. Un montón, eso sí. Vamos a hablar de ellas. Tenemos algunas pelis que incluso nos han estrenado en España. Así que os va a gustar, igual. O más. O más, ya veremos. Ya veremos. Tampoco había demasiado para ver en el cine, ¿no? No, la verdad es que no. También es que tampoco había muchas ganas. Ahora, cuando llegue el veranito con Superman y toda esa gente, ya habrá tiempo, ya. Sí. Sí. De momento, resacón 3 que pague por verlo a su padre. Sí. Claro. Oye, antes de pasar a esa pedazo de sección que tenemos hoy con las mini críticas, se habla de Mila Jovovich para los Mercenarios 3. Nah. Yo creo que eso es fake. ¿Sí? Hombre, la foto que ha puesto el Lolo en el Film and Chips, en la página de Facebook, madre mía, vaya fake, ¿eh? Eso es un fake ya como ves. Una casa. Como una catedral, no como una casa. Una catedral. Sí, pero es una foto que va rondando por internet. Pero bueno, la habrán hecho en plan coña para decir, oye, que Milo Jovovich puede estar en Mertaneros 3. Aquí tenemos cómo quedaría su cara en el montaje. Yo antes que meter a Mila Jovovich, metería a la de Terminator 2. ¿Cómo se llamaba esa señora? Terminator 2, a Sarah Connor, ¿quieres decir? Connor, tío. Pero está un poco mayor. Bueno, Mila Jovovich no es joven. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Que no te escuche. Salía también en Urgencias. Linda Hamilton. Correcto, correcto. Pues sí, sí, la verdad es que estará mayor, pero como Mercenarios 3, para la peli. Stallone también está mayor. ¿Me estás contando? Salva, tío. Sí, pero si quieres te comparo la edad, a ver. Lo voy buscando, ir hablando. Stallone está en sus años mozos. Mira, Linda Hamilton nació en el 56. O sea, fíjate. Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Y quién es la otra? Mila Jovovich. Mila. No tienes ni que buscarla, tienes la última de Resident Evil por ahí. Vamos a ver, Mila, Linda Hamilton, 2013. Está mayor la señora, 75. ¿Eh? Como que tiene 20 años menos, Mila Jovovich. Me jodas. Ya ves. Está mayor la señora, ¿eh? Está mayor, ¿eh? Sí, la señora ya. Sí que está mayor, sí. Sí. Ahí está. Pues nada, ha saltado eso. Ya veremos cómo continúa. Y Penélope Cruz para la nueva peli de Bond. Que hoy va de chicas el tema. Hombre, si viene Bond a España me parece bien. Si no, a mí no me gusta para como chica Bond. A mí no me gusta para nada. Sería la más vieja de todas, ¿no? Tiene ya 40 pavos, 40 tacos. 40 pavos. Tiene más de 40 pavos, tiene más. Sí. Tiene un pavo con más de 40 tacos, eso sí. Sí. Chica bon. Bueno, no es tan atractiva, para ser chica bon. Bueno, se ha pelado las tetas. Tiene un par aquí de obuses aquí delante. Preparados para saltar. El obús de culo que le puso el director en no sé qué, sobre mi madre. Todo sobre mi madre, ¿la visteis? Que le puso un culo postizo ahí de la hostia. Bueno, no. Es postizo el culo que lleva en esa película. Pues ni idea. No me he fijado. Es que como no me interesa para nada esta mujer, pues. Pues está muy bien la peli, tío. Te la recomiendo. ¿Sí? ¿Tiene pechos de Afrodita ahora, decías, Salva? ¿De pechos fuera? Yo estoy viendo una foto, la que tiene aquí en IMDb, y joder. O sea, es ahí como una redondez grande. A ver, IMDb. IMDb, Penélope Cruz. Actriz. ¿Actriz? ¿Tengo que poner a ver actriz? Bueno, ya lo pones. Especifica actriz, porque Penélope Cruz puede ser muchas cosas. Oye, no son tetas, es un bebé que tiene los brazos. No, a ver si no va a ser la misma foto. Estás equivocándote, sí. Tiene pelo del bebé en la cabeza. Sí, no. Hay tetas con pelo, qué asco, ¿no? Me ha venido esa imagen ahora. Pues oye, pues yo no había la foto que dices tú, pero bueno, es Penélope Cruz. Los chismorreos de la semana no han servido para mucho. Solo hablamos de teta, de si están mayores o no. No aportamos nada, ¿eh? Tenía vergüenza con el show. Ay, mare. Bueno, pues nada. Oye, Paco. ¿Qué pasa? Que no te quejarás que esta semana pones el corte de audio de mini críticas y el de la despedida y a tomar por culo. Ya está, a tomar por culo. 5 minutos de edición. Esta semana editas, pim, pam, pum, bocadillo atún, ¿eh? Hombre, mejor, que no puedo perder más tiempo. Cuidado. Bueno, pues lo dicho. Ese gran corte de audio que está esperando Paco y mini críticas al poder. Hasta ahora. Que viene el corte, que viene. ¡Agacha la cabeza! Mini críticas. Bueno, pues con el pie que me acaba de dar Paco, empezamos con las mini críticas de la semana. Esa gran sección que tenemos hoy. Vamos a empezar. Oye, va a empezar hablando Paco, como siempre. Él empieza leyendo la primera mini crítica y además, como es de él, como él ha visto la peli, nos lo va a decir todo. ¡Adelante, Paco! Voy para allá. Un amigo para Frank. Este está en el cine aún, así que problema, me he metido aquí en mini críticas, como es de la semana pasada. entretenida y pequeña película que prefiere no profundizar en temas más éticos para centrarse en la amistad de su protagonista y su chachabot. Algo de indie, algo de humor y algo entrañable, pero no pasa de ese algo. Para domingo tarde. Pues sí, es un señor mayor que está ya chocheando la memoria y bueno, estuvo varios años en prisión y bueno, está viviendo pues su retiro después de salir de prisión, creo que fueron unos 15 años. Vive su retiro apartado de, bueno, él solo en una casa, ¿no? Pero tiene chochea de memoria y su hijo está ya harto de que no quiera irse a un asilo. A un asilo y todo el rollo este, y le compra el robot. Porque el hijo pues no puede mantenerlo, tiene que viajar mucho para verlo y tal. Y el señor no quiere el robot, no lo quiere, no lo quiere, pero bueno. El robot, como es un robot y se la suda el abuelo lo que diga, pues le limpia la casa, le da de comer, y el hombre ve un poco de orden en su vida, se hace amigo de él. Y claro, empieza a rememorar pues, varias cosas que pasan, a rememorar pues sus viejos tiempos de ladrón y planea un plan, un golpe, entre comillas, con el robot. Y todo viene pues a raíz de eso. A colación de eso, como diría Lolo. Tenemos por aquí a Fran Langella, James Marsden, Liv Taylor, Susan Sarandon, Peter Sarsgaard pone aquí en el reparto, pero yo no lo he visto en ningún lado de la película. A ver si es el robot. A lo mejor es el robot. Hostia, ¿será el robot, loco? Puede ser. Puede ser, ¿no? Su voz, claro. Sí, la voz. Qué cracks que sois, tío. Y no habéis visto ni la película. Qué fuerte, tío. Pues bueno, esta es Frank Langella, que es el protagonista, el señor mayor. Hace de más mayor aún. Lo hace bastante bien. Y por los demás, pues están por ahí dando vueltas. Es que no hay nada que... No hay nada que... Que resaltar más allá de todo lo que has dicho. Ahí está. Es que no lo veis, pero le he señalado a Lolo, como los conciertos. ¡Ahora vas tú! Él ha terminado la canción. ¿Eh? Exacto, y poco más. Está bien entretenida, se deja ver, intenta ser así como muy entrañable. No llega a serlo demasiado, pero la película tampoco está mal. Es de 5.5, 6 como mucho. No está mal. Poco más que decir, la verdad. Bueno. Para domingo tarde, como he dicho antes. Muy bien. La veremos un domingo por la tarde. Sí, un domingo tarde. Ah, bueno, sí, no he dicho antes que se puede plantear muchas cosas sobre la ética de los robots, sobre si llegan a ser humanos o no y todo eso, pero la peli no llega a tocar esos palos. Pasa un poco de eso y se centra más en el abuelo. Muy bien. Sí, tira, vale, tírale. Tírale, salva, tírale. Te toca. La siguiente, Gangster Squad. Divertida en su justa medida, muy entretenida y con aires de cómic o novela pulp de la América de los 40-50, que sin duda la elevan a la categoría de gran película. Correcto. Pues, ¿quién ha visto esta? ¿Si otro? Yo la he visto. ¿No? Ah, sí, Paco. Esta te lo es mía, pero sí, la minicrítica es mía, pero la hemos visto Paco y yo, la hemos visto los dos. Vale, pues contadme. Pero bueno, pues está muy chula, ¿eh? La peli es bastante entretenida y lo que comento tiene aires así como de cómic o novela pulp, de aquellos años. Y porque es todo muy, está todo muy remarcado, los trajes que llevan, la forma de hablar, es todo muy exagerado. Y es lo que hacían, pues esto, como hacen en los cómics o como hacían en aquellas novelas en las que el malo era muy malo y los buenos son pues de cigarrillo en la boca y de ¿qué pasa, nena? Yo te voy a cuidar y te voy a salvar. Sí, de este rollo. Parece que tire menos a cine negro y tire más a película actual de acción, pero ambientada en aquella época. ¿Verdad, Lolo? Sí. Y tiene pues estos trazos así de cómic y tal, ¿no? No se sabe nada de dibujo en la pantalla, pero tiene este rollete. Se podría decir que es una versión moderna de los hombres del Lyonnés, los intocables del Lyonnés. Sí, moderna entre comillas. Moderna quiero decir por cómo está rodada, así como... Eso sí. Sí, colores muy vivos, muy, muy cool todo, ¿sabes? Correcto. Bastante acción, ¿sabes? Pero no llega a ser ahí tan sobria, tan... No tiene ni el humillo de los gángsters de aquella época. Está chula, no está mal. No, Tiene fallitos, pero no está mal. De hecho, le buscan incluso el humor a la película, ¿eh? No, sí. No es una película tipo pues, Los Intocables de Liam Neeson, es un thriller de acción buscando a los malos. Esta no. Esta es acción desenfadada, simplemente. Sí, efectivamente. Pero oye, todo ese rollito que hemos dicho que tiene, la quita de lo que vemos actualmente en pantalla, nos da algo... A lo mejor no tan exagerado como Dick Tracy, que ya era cómic total, pero nos da este rollito de películas que se ven una vez cada 5 o 6 años en el cine. Y que siempre, y que es una alegría, que es otro rollo de cine diferente al que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, muy bien, muy entretenida y todo lo que hemos comentado. Eso sí, tiene actorazos que sí. por el estilo de película no llegan a dar mucho de sí, ¿no? Pero bueno, están bien. Mm. Sí, a resaltar los tres principales, ¿no? Sean Penn, haciendo de malo. Sean Penn de malo boxeador, con un pedazo de látex en la cara, que dices tú, tío, es que se ve que esa napia no es tuya. Sí, sí, sí. Y las bolsas de los ojos, pero bueno. Sí. O sea, pero es malo, ¿eh? El tío es un crack, ¿eh? Salva, en una de esas inspiraciones el micro se te va por la nariz y te llega al estómago. Cuidado. O sea, ah, sí. Esto cuidado me está. ¡Buah! Vale. No me he dado cuenta, ¿eh? Digo, no sé si se le ha metido el micro por la nariz y lo lleva ya por el estómago o qué ha pasado ahí. Me lo acerco tanto, un día me lo comeré, en serio. Un día diré, ¿dónde está el micro? Y estará en el esófago ya, ¿sabes? Estará ahí dentro. Por eso te aviso por eso. Juntaremos a Salva. Salva, ¿qué tal la peli? Soy ahí. Sí. Claro, comida ahí regurgitando. Un juego gástrico ahí, ya verás. Sí. Por eso te digo. Y luego, bueno, tenemos a Ryan Gosling por haciendo de guaperas, como siempre. No me digas, con lo feo que es. Sí, o sea, sí. No lo entiendo. Pero haciendo ¿cómo? De guaperas. Ligándose otra vez a Emma Stone, como ya hacía en otra peli, la de Love, no sé cuánto, no me acuerdo del nombre, era difícil. Seguro que el póster era blanco, con letras rojas. Sí. ¿Verdad? Como todas las comedias románticas de ahora. Sí, no, a ver, espera. Lleno de caras. 80 caras desconocidos. En Crazy Stupid Love, ¿no? Esa, Crazy Stupid Love. En esa, pues Emma Stone aquí, como, tipo pin-up, brutal. Oh. Brutal. Enamorándonos de ella en cada película más. Y Josh Brolin, que también de un tiempo a esta parte es un actorazo. Y en esta, pues bien, no está mal. ¿Cómo la van cagando en la peli, eh? ¿Cómo la van cagando, eh? El humor que tiene la peli es porque las misiones que se ponen ellos, no, por no contar, no spoilear, pero las misiones que ellos mismos hacen, es que les salen fatal. Sí, todo, sí, sí. Todo manga por hombro. Y de ahí viene la comedia en la película. De que en vez de ser unos héroes que van a matar a todo el mundo y que les salga todo bien, cada misión que hace es todo patas arriba. Y eso, pero bueno, bien. Vamos a la siguiente. Ya, la siguiente que ya hemos hablado un montón de Gangster Squad. Vamos a por Kiss Kiss Bang Bang. Joder, qué peliculón. El guión y la dirección de Shane Black, la actuación de Robert Downey Jr., la complicidad con los espectadores, es que lo tiene todo, coño. Lo tiene, es un peliculón. Es quizás muy exagerada la bueno, no sé si Paco creo que la ha visto, pero bueno, quizás es un poco exagerada la película en la voz en off, en ese guión que tiene, etcétera. Pero da igual, te ríes mucho y te lo pasas muy bien. Es, bueno, Shane Black, el director de Iron Man 3, y de, bueno, y guionista de Arma Letal, etc. Sí, sí, sí. Y nada, y Robert Downey Jr., que es que el, a mí me encanta. Y el último Boy Scout también. Guionista del último Boy Scout, ¿verdad? Pues eso, ya hablamos de ello cuando hablamos de Iron Man 3, ya estuvimos hablando de este hombre en anteriores podcasts. Un peliculón, una trama súper enrevesada, descubriendo quién mató a... Roger Rabbit. A Roger Rabbit. No, no, por no spoilear, pero bueno, asesinatos y descubrir quién mató a esta gente, salvarse de los malos, etcétera. Y pues todo un meollo de trama en la que tienen que ir huyendo y en la que Robert Downey Jr. se ve envuelto en todo eso por pura casualidad. Es Tony Stark en la película esta. Y tiene que salir de ahí. Muy bien, ¿eh? Lo dicho. El guión, la actuación, la complicidad con espectadores, porque la voz en off te habla, claro, se lo cuenta al espectador, pero además se lo cuenta en plan amiguete. Y, sí, sí. Y da un rollo muy majo. Peliculón, la tenéis que ver. Quiero verla. No. Sí, sí. Quiero sí, verla, sí, que no la he visto. Pensaba que la había visto, pero estoy viendo imágenes y carteles y no la he visto. Fíjate. Me he confundido con otra. Sí, pues a mí sí, también sí. Me pasó, ¿eh? A mí también me pasó. También la confundí con otra película. Con ese título que habéis confundido, ¿eh? Yo creo que con Chiti Chiti Bamba. Me parece que era con Chiti Chiti Bamba. Ay. No. Todo es posible, todo es posible. Y eso, poco más que contar. Paco, ¿tú quieres decir algo de la peli? Nada, nada, está bien. Está correcto, es que es eso. Así que nada, pues pasamos a... ¡El vuelo! ¡El vuelo! Estaba yo, ¿no? Sí, Paco. ¡Wow! Es una película que calificaría como interesante y con un gran mensaje final, quizá ya suficientemente enviado por otras producciones anteriores. Hay que remarcar que no se trata de la típica película en la que hay problemas en un avión y acaba por aterrizar sin problemas. Esto va más allá. Un héroe piloto con serios problemas en su vida. Interesados, recomendamos no ver el tráiler previamente. Esta película la escribió para la web Collado, que no está hoy. ¿Verdad? Me lo imaginaba. Me sí. Lo imaginaba. Vale. Y ninguno de nosotros hemos visto el vuelo. No, será de la que lo habéis visto. ¡Hostia, pues qué fallo! Aquí acaba ahí. Pues aquí acaba, la vemos otro día. Claro, la dejamos para otro día. Más. Yo la bajaré de la estantería y la tengo ahí arriba. Y... Sí, yo la tengo ya en la mesita de noche esperándome. La tienes allí, ¿no? Va, a mí me la traerá el mensajero. Papá Noel. Papá Noel, sí. Bueno, pues vamos. Salva, te toca. El adelante. El pacto, normalita del montón, entretenidilla, una de tantas. Vaya crítica más extensa, ¿eh? ¡Guau, wow, qué currada! ¡Impresionante! ¿Esta de qué? ¿Es tú, Paco? No, mía, ¿no? Es mía. Has trascendido el alma humana con esta crítica, Lolo. Pero, ¿cómo haces críticas tan largas y luego haces estas mierdas? Explícalo. Porque en el pacto no hay nada más que decir. Ah, vale. Es un thriller más de tantos que salen al año. O sea, con el Pelucas intentando conseguir pasta, ¿no? Para pagar sus deudas. Sí, claro, efectivamente. No, para, hombre, es... Para recomprar mejor... todos los cómics que su mujer le hizo vender. Eso es. Paco está hablando de Nicolas Cage. Es otra Nicolás peli de Nicolas... Sí. Es otra peli de Nicolas Cage, como tantas que hace al año. Nicolás Caja. Nicolás... ¿Cómo? Eso es jaula, ¿no? Cage es jaula. Bueno, no sé, Cage para mí... Sí, es verdad. Cage. Caja es box. Caja es box. Lo siento. No es Nicolás Box. Nicolás Box es otro. Lolo, por favor, continúa. Sí, pues cuando vosotros queráis. Vale. No está mal dentro de lo que cabe. Dentro de las mierdas que está haciendo últimamente Nicolas Cage, no está mal. Os cuento un poquito la sinopsis. Va sobre Nicolas Cage y su mujer. Pues una noche violan a la mujer. Y bueno, pues dentro del trauma, un hombre se le acerca a él en el hospital y le dice: oye, podemos ayudarte, podemos matar al violador de tu mujer. Lo único que pedimos a cambio no es ni dinero ni nada, simplemente dentro de un tiempo, cuando sea, te llamaremos y te pediremos un favor y tú tendrás que cumplir con ese favor, etcétera. Y él, pues en el momento y tal, pues acaba diciendo vale y entra en ese juego. Lo que pasa es que ese juego luego pues tiene unos tejemanejes más complicados de lo que él pensaba. Y cuando empiezan a pedirle favores, pues es jodido el tema. Y se mueve dentro, y ese es el pacto al que hace referencia la película, el pacto que él hace y que luego tiene que escapar para poder sobrevivir él, su mujer y todos los que le rodean. Es un thriller, no está mal, la idea es original y sí, aunque el planteamiento está chulo. El planteamiento está chulo, pero es normalita, podría haber sido mucho mejor. No está mal, dentro de las mierdas que va haciendo este hombre últimamente, se deja ver. Pero es una más de tantos thrillers que salen al año. La última buena que hizo este hombre fue la de Ghost Rider 2. Sí. La última que has visto. Recomendada, muy buena. Sí. Recomendada, dice. Este hombre está acabado ya, tío. A ver si sale en los Mercenarios 3. Oye, lo que me gustaba a mí este hombre. Vamos a dejar una cosa clara. Recomendada por Paco. No por fin. Ah, que es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. No la veáis, Ghost Rider ese, no la veáis. A ver si vamos a perder 15 oyentes mínimos y de golpe, por culpa tuya. Si perdemos 15 oyentes, ya son menos 15. Los negativos. Ya quedaría menos. Bueno, pues eso, el pacto, poco más que decir. Podéis verla, va a entreteneros un ratito y poco más. Está con 6 películas en preproducción, o sea que... Vamos a tantos de Nicolas Cage. Como, ya, ya le quedan menos deudas que pagar, no os preocupéis. Sí. ¿Qué deudas tiene? ¿Hará las películas gratis o qué? Con una película lo pagas todo, ¿no? ¿Qué tiene que pagar ese hombre? Estará de saldo, a lo mejor. Madre mía, chaval. Pagarme en comida. ¿Sabes por qué es? Porque está con Telefónica, con Movistar en el teléfono. Y no tiene a Clara para pagar la factura. Y no tiene una tarifa buena, ¿no? Pues fíjate. Vaya tela. Bueno, siguiente película. Y creo que me toca a mí. El informador. Wow. Ejecutivos estafadores y presumidos que van del rollo cool. Porque ganan la hostia de pasta estafando vía telefónica mientras se tragan una y otra vez Wall Street en su tiempo libre. No pinta mal, ¿no? Pues eso, no está mal. Ah, y Ribisi tiene de tiburón más bien poco. Esta película es mía. Pues vamos, Paco, cuéntanos. Es el señorito Ribisi que se deja los estudios en Princeton y se monta un casino ilegal en su casa. Se pone a ganar ahí un montón de pasta y una de estas va un tío a jugar a la bolita esta de colores. A la ruleta. La bolita de colores. Y le ofrece trabajar en una empresa que es de brokers que se dedican a vender acciones por teléfono. Él dice que sí, esto es lo otro y se mete a trabajar con ellos. ¿Quién tenemos por ahí? Tenemos a Ben Affleck, que es el que los está adiestrando. Tenemos a Vin Diesel. Delgadito, antes de estar hinchado, que sí, parece cara, un latino. Con cara de mozuelo. Sí, sí. Tenemos a ver quién más tenemos por aquí, si conocidos. Pocos más. Scott Caan también sale por aquí. El hijo de... De James Caan. Sí, estaba pensando, ¿sabes? Estaba pensando en la escena que está James Caan en El Padrino 1 bebiendo de un vaso, están todos en la cocina y están peleándose. Sí. Es una escena, sale sin camiseta James Caan. Sí, ¿eh? Con el pelo ultra rizado, ¿te acuerdas? Sí, lleno de pelo. Sí. Tiene pelo hasta los párpados ese hombre. Y en la serie esta de 5-0, que sale Scott Caan, sí, es igual, lleno de pelo también. Sí, es igual su padre, el tío. Es casi, casi igual, sí. Después de este paréntesis estúpido que acabo de hacer, porque no puede ser más estúpido. Tenemos a Ribisi, que hace todo esto, se mete a trabajar con esta gente y nada, se ponen a estafar a la gente, ¿no? Vendiendo acciones por teléfono. Y bueno, van haciendo los exámenes, van subiendo de categoría y lo que implica, pues, trabajar en una empresa que no sabes claramente a qué se dedica, empiezas a investigar un poquito, ves cosillas raras y bueno, va descubriendo, pues, esa pasta de dónde sale, el dinero que ganan, dónde va a parar, todo el rollo este. Es así, en rollo cool, ¿no? Súper guay, van todos con traje de chaqueta, con Ferraris, que se van, pues todos los colegas cuando acaban de trabajar se van al bar a beber cerveza, pegarse la fiesta. Algo que todo el mundo quiere ser, con lo que quiere trabajar, pero bueno, que siempre hay algo malo por ahí. Si queréis ver algo así entretenido un domingo por la tarde, no está mal. Joder, domingo. Tú estás el domingo, ¿eh? Sí, todos los domingos. Pues que yo las veo los domingos, las películas. Entonces, no sé otro día para ver películas. A lo mejor un viernes por la noche estaría bien verla, pero el Paco os va a decir domingo por la tarde. Domingo. Sí. Muy bien. Pues nada. Que por cierto, pone aquí en géneros, en Film Affinity, pone drama, thriller, bolsa y negocios y crimen. Pues drama no es, thriller tiene poquito, crimen no es, y bolsa y negocios tiene algo. Así vale. Que nada, dejar eso claro. Muy bien. Hola. Bueno, Paco, creo que te toca a ti. ¿Otra vez? Sí, no, y además la película que viene también es tuya. ¿A quién me ha saltado? No pasa nada. No, pero decidla a vosotros, yo luego la explico yo. Qué poco significas para nosotros, Salva. Lo siento. Ya ves. Pues que sepas que esta yo la he visto, la que viene. Sí, yo también, la hemos visto todos. Ah, guay, yeah. Tío. Ah, vale. Pues léela a tu tío. Venga, vale. Salvation. Corre, Lola, corre. Run, Lola, run. Ágil, frenética, y aunque parece algo simple y banal dentro de su carácter de entretenimiento efectista y visual, muestra de forma bastante original la causa-efecto, las decisiones-consecuencias, los efectos de causalidad, etc. Muy recomendable. Hostia, ¿quién ha escrito esto? La he puesto yo. ¿Te gusta o no? He intentado igualar a Lolo en profundidad de críticas. Sí, sí, ¿te ha puesto sí, cachondo? Sí. Si te ha puesto cachondo, lo ha hecho bien, si no, no. Poquillo, ¿eh? Noto ahí un, como un pinchacillo. Vale. Entonces está bien, entonces está bien. ¿Queréis comentarla vosotros? Buah, yo es que la vi hace 10 millones de años. Yo la vi hace 9, pero cuéntala tú, Paco, que es la más reciente. Y claro, luego te apoyamos, sí. ¿O no? ¿Me apoyaréis? ¿Seguro que me apoyaréis? Sí. Seguramente sí, me encanta esta peli. Pues la peli es una historia de un tío que se mete en la mafia y como favor, como prueba de ¿cómo diría yo? Como prueba de iniciación, tiene que dar un dinero de un punto a otro, pero en el proceso pierde la bolsa en un metro. Y claro, como no lleve ese dinero en 20 minutos al punto A, donde tiene que llevar la pasta, que van a recoger los mafiosos, o sea, le cortan el cuello, se lo cargan. Y claro, el tío se va a una cabina telefónica, llama a su novia, le dice, Lola, que la ha cagado, la he pifiado, ¿qué hago? Tal y cual. Y él le dice, bueno, voy a atacar una tienda de comida para coger la pasta y puede pagar a esta gente. Y Lola le dice, no lo hagas tal, que voy yo corriendo para allá y te voy a ayudar. Y la película trata de eso, de que Lola corre de un punto A a un punto B, o sea, de su casa a donde está el novio, y todo lo que le va pasando durante el camino. O sea, cómo intenta ya coger dinero, pedirle dinero a su padre que trabaja en el banco, qué consecuencias tiene eso, tal y cual, hasta que llega a su novio. No quiero spoilear mucho, pero porque la estructura de la película es algo original, ¿no? Es la misma historia, se repite tres veces durante la película. ¿Por qué? Bueno, ya lo veréis. Pero bueno, conforme ella va corriendo por la calle hasta llegar a su novio, pues a lo mejor choca con una persona. Y ese choque puede iniciar un efecto dominó en esa persona, que a lo mejor pues tenga un accidente y se muera, o se case con una persona. En otro momento, esa persona, si ella no llega a chocarla, pues puede hacer que esa persona pues ese día no se enfurezca y eso la lleve a hacerse, por ejemplo, católica y se haga monja. Parecen ejemplos muy locos, pero es lo que vas a ver en la película. Y bueno, hay varios ejemplos como este, ¿no? El choque de hombro, el hombro con hombro, o que un coche choque con otro coche. Que ella tire las bolsas de un mendigo o no las tire, todo eso. O sea que la estructura de la película es así de simple, y es de un punto a otro. Pero más que la base de la peli, lo que quiere decir la peli es que de un tramo a otro que la chica recorre, todo lo que ella puede, todos los roces que ella puede tener con la gente que se ha encontrado con el camino puede cambiar sus vidas. Y poco más, simplemente de eso. ¿Qué opináis vosotros? No sé, lo he explicado bien, ¿estáis de acuerdo? Sí, muy bien, sí, explicado. Sí, sí. ¿Tenéis algo que decir? No, lo has dicho muy bien. Es que lo bueno de esta película efectivamente es la forma en que está hecha. Claro, es que eso. más que de qué va la película. No, de qué va la película es una, claro, es una tontería. Coge el dinero y ves a este sitio. Claro, pero la estructura de la película y los efectos secundarios, digamos, ¿no? Los efectos colaterales de todo ello es lo que mola de la peli. Es lo que vale la pena. Puedo decir ver. Ahora Lolo, gilipollas. Y a lo mejor eso le sienta mal, esta noche no come y mañana puede morir de inanición. Así, resumido. Hombre. Resumido, te voy a decir que tengo reservas para 7 días mínimo. Sin comer y no me pasaría nada. Bueno, eso sería un ejemplo de lo que va la película. El envoltorio es simplemente eso, una carrera ágil, frenética de una chica que intenta correr de un punto a otro. Y cómo está hecha, ¿no? La película es de Tom Tykwer, nuestro gran amigo Tom Tykwer, que ya hemos comentado antes. Es contigo, ¿eh? Creador entre muchas pelis de El Atlas de las Nubes, junto con Andy Wachowski y Lana Wachowski, y otra conocida que tenga él es de International. El perfume también, Soul Boy 3, y de International, de Clive Owen, que para mí fue el declive de este hombre. La verdad es que sí, de International sí. era un poco sí, pero aún así visualmente International estaba muy guapa, ¿eh? Visualmente sí, la escena del museo, ¿no? Que va bajando, era un banco, y, ¿no? Recuerdo. Y otra. Él por la... Y otra, la escena inicial ya del coche, creo que era un coche esperando que cruza al otro y lo matan y tal. Sí. O sea, esa escena visualmente también es brutal. A mí me parece brutal. Visualmente. Sí, visualmente. Mira que sí, no es... Pero sí. Era muy chof la peli. Sí, pero sí, perdía agua. La peli era una mierda, pero visualmente está. Mi resumen. Pues, como decía, el Tom Tykwer este es un director alemán y se nota, bueno, todos son todos alemanes. Incluso ella se llama Franca Potente. Ese nombre es muy comercial, mola mucho, tío. Sí. El apellido refleja un poco lo que a mí me parece que está ella. Sí, Franca Potente. Podría potente ser una actriz porno o puede ser una productora de cine porno. Sí. Franca Potente. Potente Films. Potente Films. Franca Films. No sé. Es la, a ver, el caso Bourne. Es la chica que acompaña en la primera de Bourne a Matt Damon. Sí. Sí, sí, sí, sí. Porque le pongáis cara a los que no la conozcáis tanto. Con el pelo así rojo. Ahora comentamos eso también. También tenemos el novio, es Moritz Bleibtreub, que es el que hizo una película que se llamaba La Prueba. Espérate un momento que te la voy a decir ya. Te la digo ya. Esta película que lo meten a él dentro de una prisión. Y la prisión. No los dejan salir de la prisión. Y es un. ¿El experimento? El experimento, exacto. El experimento. Y está muy bien la película también. Sí. Pues vale, son esta pareja y bueno, si tú los ves, tiene pinta un poco comiquera, ¿no? La peli. Yo creo que va más del rollo de qué forma de vida o qué rollo se lleva en Alemania, ¿no? Porque incluso, bueno, Alemania, así como sucia, ¿no? Pero tiene su encanto. Incluso los vídeos iniciales donde Lola está corriendo en los créditos o cuando enfocan la tele que ella está bajando las escaleras. Es como muy underground, como muy... ¿Cómo te diría yo? Muy callejero todo. Y eso tiene un rollo así como Ikero, como... Tampoco va muy, muy en serio, ¿no? Cuando grita ella que rompe cristales y todo. No te puedes tomar la película muy en serio. Más bien de buen rollera, no sé. Está guay. Sí, muy recomendable. Me ha gustado mucho, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho también. Y a mí en su día también. De hecho, estoy pensando, después de escucharte toda esta mini crítica, volver a revisionarla. Porque hace mil que la vi y seguro que le vuelvo a sacar cositas nuevas a esta peli. Muy bien. Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Sí, pelis con papas. No. ¿Por qué? Porque coño, no, que aún queda la hostia de películas por ver. Claro, hombre. Vamos a pasar a una mini sección dentro de la sección. ¡Guau! Y vamos a hablaros de dos clásicos aquí en Mini Críticas. Que me ha dado este fin de semana por revisionar, pero más que nada por crear polémica, creo, porque sí. Vamos a hablar de la primera, que ha sido, he revisionado Blade Runner, y bueno, si queréis, leo la mini crítica y luego hablamos. Vamos. Venga, vamos a ello. Blade Runner, la ambientación, los decorados, la iluminación, la imaginería de todo el mundo mostrado en pantalla es alucinante. El subtexto de la trama, es decir, aquello que quiera entender cada uno, es interesante. La idea original que presenta la historia es muy buena, pero, y es un pero como una catedral, lo que cuenta finalmente es tan sencillo que decepciona, por no llegar ni de lejos a las expectativas creadas. Esa es mi opinión, chicos. ¿Es tu primera vez con Blade Runner? Sí, es mi primera vez, eso es verdad. Pues mira, no la había visto todavía Blade Runner. Luego he estado escuchando varios podcasts, etcétera, que hablaban de la película. Y bien es cierto que hay que escuchar, que después de ver la película, si lees sobre la peli, si ves algún documental, si escuchas algún programa, algún podcast que hable sobre la película, ves mucho más de lo que habías visto tú simplemente viendo la hora y media de película y ya está, ¿eh? Eso es verdad. Exacto. Pero con todo y con ello, fuera de que lo que ves en pantalla es brutal, porque es un mundo nuevo que estás viendo y que es increíble por decorados, sobre todo por la ambientación, por toda esa gente, esa lluvia, esa oscuridad, ese mal rollismo en el ambiente, etcétera. Todo eso es genial. Todo lo que se lee por debajo del creador de los replicantes, bueno, no hemos comentado la sinopsis, pero es Blade Runner, todos sabéis de qué va. Pero bueno, pues el creador de los replicantes, cómo estos se persiguen, cómo el personaje de Harrison Ford puede ser o no un replicante, te lo dejan ahí para que tú... Te lo dejan claro, tío. Hasta el director dijo, sois gilipollas, o sea... Sí, pero lo no. Estoy diciendo. Tuvo que añadir una escena, ¿no? Con lo del unicornio. Sí. Y te dejan claras muchas cosas, etcétera. Pero, ya te digo, luego, al final, yo, creando polémica aquí, porque sé que, por ejemplo, Salva es un aférrimo seguidor de Blade Runner, yo creando polémica, sí que es verdad que luego lo que veo es al personaje de Harrison Ford persiguiendo a los Nexus 6, a los nuevos replicantes. Y ya está. Lo que se móvil, ve. Un Nexus. Me encanta. Tengo un móvil replicante. Sí. Ya te digo, lo que se ve en pantalla es eso. Lo que se ve es cómo este detective privado persigue para matar a estos replicantes. Y chimpún. No se ve nada más. Luego, lo que tú quieras ver por debajo de toda esa trama, eso sí es verdad, es muy rico. Es muy rico. Pero yo pretendía ver una trama, no una subtrama que sea súper rica en todo lo que te está contando, sino una trama en sí que fuese interesante, que no fuese más, que fuese algo más que una simple persecución, que fuese mucho más que eso. De ahí mi reticencia. Todo lo demás muy correcto. Todo lo demás, como ya os he dicho, de puta madre. ¿Vale? Así resumiendo. Pero ese es mi problema. Tú imagínate conseguir ese éxito y esa. Y esa. Esa. Bueno. No, éxito, éxito. Cuando éxito. Salió, se murió de asco la peli, ¿eh? Está considerada como un clásico. Y está considerada como un clásico siendo solo una persecución. O sea, imagínate todo lo que tiene la película. Desde las actuaciones. Del. Que el otro se come a Harrison Ford. No me acuerdo ahora. Sí, ¿cómo se llama el alemán? Roger Hauer ese. Roger Hauer se come a Harrison Ford aquí. Sí, sí. Y mira que Harrison Ford ya lo hace bien, como siempre. Y que luego mira para lo que ha quedado el Rutger Hauer, ¿eh? Sí. Que Harrison Ford se ha comido Hollywood y Rutger Hauer está haciendo cosas de serie B. De la buena. La de Hobo with a Shotgun, ¿la habéis visto? Sí, la he visto. Sí, está muy heavy, ¿eh? Está chula, sí, por ejemplo. Ves. No está mal. Eso es buena serie B y no lo que hablábamos la semana pasada. Sí. Pero volviendo a Blade Runner. Es su película, quiero decir, Rutger Hauer no ha hecho nada mejor desde Blade Runner. No, desde luego que no. Y yo qué sé, todo el mundo que tú has dicho que está creado y tal y todo eso. Yo creo que Rutger Hauer se merece su momento, ¿qué? Su momento de gloria fue la escena final. Claro. Okay. Y ya está, porque durante la película hace casi de otro matón más, ¿no? O sea, no sé. La película está bien, pero yo creo que rompió. Es que tiene sus momentos brillantes, que es lo que la hace grande, pienso yo. Pero poco más. La película está que te cagas. Sí, yo sé que es una peli de culto y que como toda peli de culto es así porque cuando salió no triunfó y luego con el vídeo fue a más. Hasta que es todo un clásico, gracias a los fans del vídeo que han ido reclamándola, etcétera. Que eso es una peli de culto, al fin y al cabo. Pero me esperaba, cuando empecé a verla, me esperaba una trama bastante más enrevesada y no algo tan sencillito. Fuera, ya digo, de lo que es el subtexto debajo de esa trama. Sí, pero ya te digo que hay detalles que hay que revisionarla varias veces para pillar cosas que no te cuentan, pero que tú mismo tienes que ir ligando, ¿eh? Y ahí está la cosa de la peli. Puede ser. También es verdad que puede resultar un poco pesada y hay mucha gente que tiene miedo de decir es pesada, no me gusta. Pues coño, dilo, tío. Porque si es un clásico y todo el mundo diga que es la polla, no tienes por qué, ¿sabes? Por qué esconder tu opinión. Blade a mí no Runner se me hizo pesada, ¿eh? Yo no lo digo por mí. Y no lo diría. Hay gente que no le gusta. No, yo ya te digo, Blade Runner, de hecho, en varias hay varios listados de mejores películas de ciencia ficción. Y Blade Runner está la primera en casi todos. Hombre, el tema que trata, yo creo que sí que debería estar en como de las mejores, ¿eh? Si no de las dos mejores películas, ¿eh? Por el tema de, no sé, cuándo se empieza a ser humano y cuándo se deja de serlo, ¿no? ¿Dónde está el límite? Lo digo por los Nexus. Sí. Y, por ejemplo, sobre todo la ambientación. Eso es la hostia. Porque tú piénsalo, en aquella época. Ahora mismo se está hablando de que los chinos van a ser la próxima potencia mundial. ¡Nos comen los chinos! ¡Nos comen los chinos! Claro, y está todo inundado de carteles chinos. Todo de chinos, con lluvia de la polución, todo lleno de mierda. Y es un futuro bastante factible. No es tan futurista como lo estamos poniendo ahora en las películas actuales. Y yo creo que la ambientación que marcó allí, ¡buah! Se ha copiado en películas. Sí, en millones de películas. Que piensa que esto es del 82, ¿eh? O sea, Antonio, eso ha creado escuela, es una obra maestra en ese punto también. Tenía yo un año cuando salió esta película. Y yo recuerdo el Collado, que cuando pusimos la minicrítica, él puso, buah, prefiero El Quinto Elemento, por favor. Bueno. Sí. Eso es un Blade Runner de colorines, mainstream, ultra comercial. Ya te lo he dicho. Sí. En ese sentido estoy de acuerdo, ahí Collado nos fallaste. Pero no está aquí para defenderse, así que tampoco podemos decirlo. Da igual, ahora que puedo le hincho la cara a hostias. No. Bueno, todo eso. Más cositas de Blade Runner. La polémica al final no ha sido tanta, ¿eh? No, polémica porque... ninguna, porque estamos todos de acuerdo, pero pienso yo. Claro. Sí, no, la verdad es que sí. A mí la película, yo te digo, la trama no me parece muy interesante porque es una persecución pura y dura y ya está. Sí. Pero es todo lo demás, o sea, lo has dicho muy bien. Y me aburre un poco. Solo que sí que es verdad que él, fuera de eso, todo lo demás es la polla. Pero eso me deja un poco... Mira, te voy a hacer una comparación. No me matéis. Pero, por ejemplo, Matrix, la primera. No la trilogía, solo la primera. A ver qué va a decir. No, voy a decir que, por ejemplo, la trama es muy interesante, la subtrama también lo es... Y la forma en que está hecha la película, el montaje, por dónde te lleva, etcétera, es mucho más caótico y mucho más interesante que la forma en que está hecha Blade Runner, por ejemplo. Y pero hablamos también de ciencia ficción también. Cuando hablas de caótico, ¿qué quieres decir? Que no sabes, que tienes que estar muy atento, tienes que atar todos los cabos de la película, tienes que hilar fino para al final llegar a una conclusión con... Pero no puedes compararlo, porque esa película va con sorpresa, o sea, el montaje está hecho para que tú te sorprendas, o sea, alucines. Claro, claro. Y Blade Runner es una película más pasiva, está explicando algo más, ¿me entiendes? Pues a ello voy, a que Blade Runner podría haberse montado de alguna otra forma en la que tú te pudieses llegar a sorprender contando la misma persecución, pero de otra forma en la que dijeses, coño, esto no me lo esperaba tal, pero no, esto es un pim pam pum puro y duro, sin más. O sea que Matrix, aparte de la... No hablamos de la acción y de lo bien hecha que está, que es la hostia montacaballo. Hablamos de que contando una peli de ciencia ficción, también sobre droides, sobre tal, sobre muchas cosas, al final te lleva a una forma de contarla mucho más... ¿cómo te diría? Que a mí me llama mucho más la atención que Blade Runner, que es una cosa lineal, pura y dura, y que no es más que te persigo y te mato. Pim, pam, pum, porque digo tú. Bueno, ¿vale? Sí que es más. Como hemos dicho, tiene mucho más detrás. Sí, pero... no, tiene unicornios. Pero, correcto, ¿tiene pero unicornios? Te hablo de la trama lineal de la ¿qué película. ¿Qué película tiene unicornios, tío? Ninguna. Es verdad. Además, en foto. En una foto, un unicornio. Bueno, y en un sueño. En un sueño. Ah, yo lo he visto, en el montaje que yo he pero visto. Pero eso está solo... Es que depende del montaje que veas. Claro. El que yo he visto sí que sale el sueño del unicornio ahí igual. Yo he visto el montaje del director, creo que sí que sale. El que se llama Director's Cut, la versión sí. Director's Cut. Mm. Ahí sale la foto solo, me parece. ¿Esa es la versión buena, el montaje bueno? Porque es el montaje muy mala, ¿eh? Que quería el director. No me acuerdo porque sé que mucho tiempo antes vi la otra y no me acuerdo las diferencias. Pero yo me quedé con el montaje director y me gustó mucho. Ok. Bueno, chicos, pues... Bueno, y están preparando Blade Runner 2, ¿eh? Que lo sepáis. Ah, sí, eso sí, correcto. ¿Con Harrison Ford? A lo mejor sale por ahí de fondo. No, no es el protagonista. Pero sí, es prácticamente oficial... Que Blade Runner 2... Bueno, están escribiendo el guión. Es bastante oficial porque el guión ya está en marcha. De la película. Así que... Están procesando el papel para las hojas... El guión está en marcha. Destrozando clásicos. Sí. Bueno, pues sí... Ahora sí, pasamos de película, ¿vale? Y Paco sí que nos va a leer la siguiente minicrítica. Dentro del laberinto. ¡Hala! Otro que no clásico, están manidas estas dos películas, chaval. Otro clásico. Muy, muy entretenida, niños. Pero cada escena desborda imaginación y nos transporta a un mundo increíble. No he envejecido nada mal, excepto por un par de cromas. Hostia, un par, te voy a comentar yo. Y quizás le sobre la canción de las escaleras. Pero en general es increíble y muy divertida. Correcto. Otra película que me dio por revisionar este fin de semana. Dentro del laberinto. Lo dicho. ¿De cuando tú tenías 25 años, no lo? Estas pelis. Sí, porque ahora tengo 50, no te jode. Bueno, soy el mayor del podcast, eso sí. En altura. Oye, lo dicho. Oye, ya triunfó un montón la mini crítica en la página de Facebook, ¿eh? Hay 10.000 me gustas ahí. Claro, porque todo el mundo la ha visto. Claro, y porque se recuerda con cariño esta película. Facebook nos ha dicho, no podéis comentar más hasta dentro de 2 semanas. Por exceso de me gustas. Sí, mínimo, lo menos. Si quieres, en un momento te digo los me gustas que tenemos. Hay 2 o 3. 10. Ah, lo digo. ¡Wow! ¡Vaya! Exitazo. Y ese es el máximo que tenemos. Estaba súper contento. Hombre, de tener 2 o 3 a tener 10, chicos, vamos creciendo. Cada semana crecemos un poco más. Qué publicidad más buena. Lo dicho. Es un peliculón. Es súper entretenida y es verdad que cada escena es la hostia. Cada escena es súper imaginativa, con más muñecajos súper muy chulos. Y... Yo lo flipaba con esa película, ¿eh? La escena que cae ella en un pozo y salen manos. En un pozo de brazos y manos, sí. Sí, tío, que van formando caras cada mano. Yo con eso aluciné. Sí. ¿Qué edad tendría yo? ¿Esta película es de qué? ¿Del 80 y qué? Del 86. Buah, pues tenía yo... ¿De qué mes? Te voy a decir mes que tenía yo. Julio. Voy a decir los meses. Pues no sé, tío. Yo tendría, qué sé, pues muy pequeñito. 5 años, no sé. Pero pues, alucinante, tío. Que es la actriz Jennifer Connelly, tenía 16 años cuando hizo esta película. No era ni mayor de edad todavía. Mírala ahora. Como Zalbeta. ¡Céntrate, Salva! ¡Céntrate! Sí. ¿Qué se ha enterado? Y eso, oye, pues todos los muñecajos que salen en la peli, las escenas, el humor que tiene, el Didibus ese, o como se llame, el que va encima, ese, que es clavado a mi perra, es clavadito. Oye, el croma que dices tú es de los muñecos estos de color rosa que se ponen a bailar. Ese es uno de ellos. Uno que de se dividen entre ellos. ¡Qué croma! ¡Oh, Dios! ¡Qué mal! Claro, hay que ponerse los ojos en la época. De eso, Duele. Hay que ponerse en la época, evidentemente. Hay que retrotraerse al 86 y decir, vale, los cromas de la época eran así. Porque ahora, ahora es complicado de ver. Y el pantano del hedor eterno. Esa peli es que ha marcado. Sí. El pantano del hedor eterno, Qué grande. Es muy grande la peli. No podemos decir mucho de ella. Todo lo que se ha dicho en lo que ha leído Paco. Sí, bueno, sabías que iba a ser Mick Jagger, ¿no? En vez de David Bowie. Sí. Y sí. Como no pudo por... No sé con qué le coincidía. Y no pudo ser. Y fue el mismo Mick Jagger el que dijo, pues decírselo a David Bowie, que es coleguita mío, y que seguro que le mola el tema y tal. Y los temas son la caña, ¿eh? Me encanta la música de esta película. Sí. No sé por qué te sobra a ti la canción de las escaleras. A mí porque... me gusta. Sí, porque no le pegaba ahí cantar una canción. Cuando cuando está en su castillo con todos los goblins, por ejemplo, y están divirtiéndose y tal, pues queda bien la canción. La del sueño que tiene ella, que es el baile de máscaras, etcétera, pues ya que están bailando ahí y tal, queda muy bien esa canción. Pero la de las escaleras sobra, no. Con hacerla, hace más larga la escena, simplemente para que vaya persiguiendo al hermanito, ¿no? Al Toby. Para que lo vaya siguiendo y por escaleras arriba y abajo y ya está. No tiene más la escena. Y la canción ahí, ni fu ni fa. Porque encima, en la versión que vi, la vi doblada al castellano, claro. Pero las canciones están en inglés sin subtitular y yo no sé inglés. Con lo cual tampoco me enteraba de lo que decían las canciones. Así que más aún me sobraba. Por eso. Pobre chico mío. Ay, madre. Sé valenciano. Si hiciesen pelis en valenciano, pues no pasaría nada, porque sé valenciano. Pero inglés. Hombre, se hacen. Asignatura pendiente. Sí, pero que no se hacen, que se hacen. No, pero en serio, una de esas películas que las vuelves a ver y dices tú, joder, es que no he perdido nada, Incluso puede hasta ganar, la película. Está de puta madre. Oye, que pelis en valenciano y en catalán, que sí que se hacen un montón. Lo que pasa es que me la suda. Oye, yo me frustro un montón cuando ella entra al laberinto por primera vez y hay una calle hecha de ladrillos ultra larga. y se encuentra un gusanito. Le dice que quiere ir a un sí, hospital. Correcto. Y no se ve, la, lo que la entrada que tiene que coger no se ve. Claro, la entrada, y cuando ella va a irse, el gusano le dice, tienes que entrar al laberinto por la de la izquierda. O algo así, ¿no? Por ahí. Y ella se mete, se va por la de la derecha y dice, no, por ahí no, por la izquierda. Y se va por la izquierda. Y cuando se va, dice el gusano, uff, menos mal. Si llega a ir por la de la derecha, hubiera ido directamente al castillo de los goblins. Correcto. Yo, no, tío, sí. Hubiera podido durar la película 15 minutos. 15 minutos podía durar la peli. Y es la chica sufrir menos. Es un putadón, la verdad. Ya ves, tío. Qué raya me da eso, Hostia, pero el efecto óptico es brutal, ¿eh? Porque tú la ves ir para la pared. 8 meses de producción digital, para hacer eso. Sí. 8 meses, Un tío ahí con el Corel 1, porque en aquella época ya ves tú. Ya ves, tío. La ves ir para la pared y dices, está entrando, ¿y por qué no se ha chocado con la pared todavía? Hostia, es un efecto óptico muy tonto y brutal. Es impresionante. Igual que el efecto óptico de la cara de David Bowie, hecha bueno, con... Es así de raro. Ah, no. Eso se llama maquillaje, Lolo, maquillaje. No. Y peluca, ese pelo no es peluca. Ves una roca que tiene la forma de la cara de David Bowie. Sí. Pero se mueve la cámara y ves que no es una roca, que son 3 rocas una detrás de otra. Sí. Son tonterías muy facilonas de hacer, pero que a día de hoy no las ves hacer en otras pelis y dices, coño, ha sido una chorradita. Que ha estado de puta madre, que me ha encantado. Son cosas muy chulas, pero son cosas que no son efectos especiales hechos... Nada, para nada. Claro, como las manos, como eso que dices tú de la piedra... Son ilusiones que ópticas. Que molan mucho, exacto. Que molan mucho y que hoy en día no se utilizan para nada. Cuando ganaría un montón en cine, con esas chorraditas, por ejemplo. Y eso, así que nada, nostálgicos que somos. Ay... Pasamos y vamos a la siguiente mini sección, chicos. Vale, inventada para hoy, igual que la sección de los clásicos. Pasamos a una nueva mini sección dentro de la sección de mini críticas y pasamos a hablar de Más allá de los estrenos. ¿Qué sería? ¿Mini sección, nanosección o microsección? Que esto no es una sim, ¿eh? Que esto es... Bueno, pero varios niveles, ¿no? Bueno, mini da igual. Sección, no sé, mini. Sí, he caído bajo, igual que mi comparación entre James Caan y su hijo. Bueno, corramos un estúpido velo y continuemos. Maniac. Bueno, Maniac. Vamos a hablar. No, un momento, Salva. Sí que vamos a explicar que vamos a hablar de películas que todavía no se han estrenado en España. Y no sabemos si se terminarán estrenando o no. ¿Que alguna vez se estrenan en España? O irán directas a DVD, que sí que se estrenan en cines de España, pues las volveremos a traer aquí en Pelis con Papas, no os preocupéis. Así que nada, ahora... Para ver esto, ¿qué habéis ido? ¿Al país susodicho para verla o cómo? Sí, cogí un vuelo, fui el jueves, volví el sábado. Ya. Fui allá al cine, ¿qué hago aquí? Estaba en Estados Unidos, digo, ¿qué hago? Voy a ver Maniac y Dark Sky. Era como un autocine, te ponían las 2 pelis por una. Qué legales que soy, de verdad. Es que me enorgullezco, tío. Sí, es que yo antes que hacer piratería me pago un vuelo a Estados Unidos y lo que haga falta. Sois la hostia, tío. Hombre, claro. Faltaría plus. En vez de aguantar varios meses a que venga la película, habéis ido allí al país a verlo, tío. Elogiable. Sí. Todo por el podcast. Y que luego nos hemos vuelto, que no hemos hecho nada más allí, ¿eh? Oye, ¿y no habéis ido a ver tampoco Star Trek? Nada. No, solo estas de las que vamos a hablar. Claro, pelis de culto. Star Trek es muy mainstream. Yo es que soy hipster. Venga, hipster, tírale. Venga. ¿Irías al Starbucks, no? En Estados Unidos. ¿Qué? ¿Irías al Starbucks a hacerle fotos a la taza y subirlo al Instagram? No. ¿Yo? Pues, ¿tú no eres hipster? Ah, pero no hago esas cosas. Soy tan hipster que no hago ni eso. Ya. Soy mega hipster. Mega hipster. Eso es mainstream también. Entre los hipster, eso fuera. Nada de eso. Muy new age sois vosotros, Sigamos. Maniac. Original experimento. Remake de un clásico ahora rodado. Casi toda. Como si fuera vista desde los ojos del asesino en serie. Está muy loco este hombre. Elijah, muy bien. Elijah Wood. Elijah. Te falta la H ahí, tío. Parece que digas Elija. Elija, dijo usted. Elijah, muy bien. Lo has leído. Pasando de adorable hobbit a maníaco. Recomendable verla, aunque no mientras comes, que hay cosas que dan asquito. Verdad, ¿eh? Todo el final un poco extraño. Muy gore. No quiero contarlo. Pues eso, esta la he visto yo. Remake, ¿no? De una película que ya era bastante heavy en su época. Sí, un remake de una película que no he visto, la verdad es que no he visto la original. Pero por las escenas que he visto, creo que no estaba rodada como esta desde los ojos del... de Lilla. Plano subjetivo. Plano subjetivo, pero subjetivo casi todo el rato, excepto un par de escenas que por motivos tienen que ser desde fuera. Sí. Que es así un poco, porque necesitas ver la mirada del asesino en ese momento. Ajá. Y la mirada de la otra persona. Pero muy muy original, ¿eh? Se nota un poquillo, ¿vale? Cuando se mira al espejo, que se está mirando mucho al espejo él para salir un poco en la peli, se nota un poquillo que siempre es de lado, ¿no? Siempre se mira de lado, ¿vale? Está mirando la cámara como si se mirara de lado los ojos, pero es de lado. Y se te nota un poco. Pero aún así es muy muy original este punto de vista. Con los ojos que tiene Elijah, ahí le cabe una buena cámara, ¿eh? Dentro es del un ojo, gran angular, ojo de pez. Un paréntesis. Sacan un ojo, le sacan un ojo y ponen un cristal como en este tío que está este que vive en un pueblo, que está en la luna, el tío esté vigilándolo. No me acuerdo, tío. Ya no sé ni lo que has dicho, Max. Este que es desde niño vive en un pueblo y va creciendo y es un show, el show de Truman. Ah, coño. Pues es igual, tú le quitas un ojo, pones una cristalera. Y tú lo vigilas todo desde dentro, como en el show de Truman. Toda la gente ahí con ordenadores, filmando desde el ojo, todo. Ya. Bueno, el paréntesis que quería hacer. Dime. Eso en mi pueblo... Reíros un poco, ¿no? Sí. Ya, me he reído, para que hago ruido con la nariz. Esos ojos en mi pueblo se llaman Witch de Brótola. La brótola es ojos de brótola. La brótola es un pescado que tiene ojo de pez, ¿no? Pues ojos de pez, puedes continuar, Salva. Me voy al rincón. Ojo de pez, yo brótola. Pensaba siempre que una brótola era un búho. No puede ser, ¿eh? Los búhos tienen los ojos grandes, pero ¿volvemos al cine? ¿Vale? Dejamos el documental. Tenemos los animalicos en paz. Vale. Pues venga. Es que no hay mucho más que decir. El resto de actores bien, muy guapas todas. Las que mata, bueno, menos la señora mayor. Sí. El tío es que no quería matarla, ¿no? No, sí, es que él está muy obsesionado con su madre. Es que están. Bueno, es que no sé si habéis visto la clásica. Creo que aquella, la brótola tiene como brazos colgando y todo. La brótola que te parió. La brótola que te parió. Y ya no sé qué iba a contar. Es que ya me habéis liado. Y que eso, no quiere matar a la vieja, a su madre. Eso, bueno, que está muy loco. Y pues eso. Es que no hay mucho que contar más. Ya si habéis visto la clásica, sabéis de qué va la película. El asesino en serie va persiguiendo mujeres. Porque tuvo un trauma de pequeño con su madre y tal. Su madre, que era un zorrón. Sí. Y pues eso, él va matando pues, a todas las mujeres que. O barrilla, mujeres guapas también elige, una que es parecida a su madre y la llama mamá. Es que está muy mal de la cabeza este hombre. Y lo vas viendo todo el rato. Otra cosa original es que... El anillo le hizo a Mella, Sí. Otro rato es que estás viendo, claro, como ves todo el rato desde dentro de él, no sabes si hay una investigación policial de esto y tal. De vez en cuando lee un periódico y, están buscando a este hombre, pero no ves nada más. O sea, como solo ves lo de él, tú no sabes... No es como otras películas de asesino en serie, que estás todo el rato con la policía detrás... No, esto es todo él. Él y él matando, y él que le gusta una chica, se enamora un poco, pero aún así... Bueno, no quiero contar lo que pasa, pero es la única que parece que con la que encaja él. Pero bueno, ¿qué es eso? Es la historia de un asesino, vista de los ojos de un asesino, y todo el rato el asesino. Original, bien hecha, él muy bien... El resto muy bien, no sé, me ha gustado. Está chula. Oye, voy a comentar que uno de los guionistas tiene dos guionistas de esta película y uno de ellos es Alexander Aja. Sí. Lo voy a comentar porque es un tío que a mí me gusta bastante el cine que hace. Hizo en su día Alta Tensión. Comedias de amor todo. Sí, que aunque a la gente no le gusta mucho el final de esa peli, a mí me gustó bastante. A mí lo que más me gustó es el final, más que el resto. Es una película era facilón, extraña. Sí, el gore es facilón, sí. Pero hay mucha gente a la que el final de esa peli no le gusta nada. A mí me gustó bastante la peli, en general. Luego tienes Las colinas tienen ojos, el remake. Que a mí me gustó mucho también. A mí sí. También. Reflejos, que no estaba nada mal. Que era esa de Kiefer Sutherland, otro remake, sí. Y Piraña 3D. Otro remake. Que era otro remake y que era un festín. Esa era la polla, nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, sí, un festín de sangre y tetas. Sí, a mí también me gusta bastante, ¿eh? Este hombre. Todas las películas que he visto de él. Valía la pena hablar un poquito de... O decir uno de los guionistas de esta película, ¿no? Uh-huh. Porque este tío, pues, mola. Yo quería comentar eso. Sí, sí, de hecho ha sido uno de los motivos de que animarme a ver esta película. Ah, perfecto. Era de él. Volve. Bueno, pues si queréis, continuamos con Snitch. Jesús. Gracias. Bueno, comento yo. Snitch. Trata un tema interesante, basado además en hechos reales, pero es una peli aburrida, con actuaciones poco convincentes y una banda sonora que no aporta nada al entretenimiento, sino todo lo contrario. Ben Affleck hubiese hecho de esto un peliculón. Esta peli la he visto yo. Es de The Rock y, bueno, un poquito trata de que a su hijo le pillan con pastillas de droga, pero le pillan con una bolsa llenísima y le acusan de narcotráfico. ¿Pero está The Rock hinchado como en Fast Furious o no? Sí, pero The Rock es enorme, pero no va con una camiseta estrecha ni nada. Entonces, de hecho, en esta película no da ni un puñetazo ni... No. No tiene... Tiene muy poquita acción y no es de cuerpo a cuerpo. Y eso. Entonces, bueno, su hijo va a la cárcel. Es la primera vez y en principio se quedaría en una amonestación o pagar una multa o algo. Pero por un nuevo programa que tienen en la policía, dicen que va a la cárcel durante 10 años, además, y que para reducir la condena lo que tiene que hacer es... contactar con amigos de él que quieran las drogas para implicarlos y entonces la policía va a por ellos, como han hecho con él, que de hecho a él lo que le han hecho eso. Le han metido en la trama sin querer él, más o menos, para que la policía lo cogiese con droga en su casa, etcétera. Como el hijo no piensa hacer nada de esto, no piensa implicar a nadie, entonces el padre, el de Rock, se ofrece para coger a los narcotraficantes, etcétera, y va por ahí. Entonces un hombre, que aunque es de Rock y es enorme, es un tío dedicado a la construcción y un hombre de a pie normal y corriente, se encarga de ir a por todo un entramado de narcotráfico y coger a los malos para poder sacar a su hijo de la cárcel. No está mal, pero no tiene nada, no tiene nada del otro mundo. Es aburridilla, tiene un par de escenas de acción muy muy cortitas y sin nada del otro mundo. Claro, encima hablamos de The Rock, que no es el mejor actor del mundo tampoco. Y todo eso, muy muy normalita, no es nada destacable. Es el actor mejor bronceado del mundo. Eso sí. Va a pasar a ser negro. Igual que Michael Jackson se hizo blanco, este se va a hacer negro. Ya ves. Y eso, ya te digo, con la trama que tiene, por ejemplo, con la trama que tiene, porque se está enfrentando a los narcotraficantes, se hace pasar por narcotraficante, se mete en todo ese rollo, ¿no? Etcétera, así como un infiltrado, digamos. Con todo este rollo, por ejemplo, Ben Affleck, que es un actor que ya ha demostrado en algo, por ejemplo, que puede hacer este tipo de escenas más complicadas, con todo este rollo, Ben Affleck hubiese hecho un peliculón seguro. Con otros actores, además. Pero bueno, se queda en lo que se queda. No es mucho más destacable, no hay mucho más que decir. Poco más. ¿Ok? Muy bien. Vale, pues... Dark Skies, lo digo yo. Sí, Paco, vamos con la última película del programa del día. Porque es uno por día. Si no lo sabías. O del podcast de la semana, como vosotros pensáis. Dark Skies. Dark Skies. Y la portada crea muchas expectativas de que sea algo diferente, cuando al final es lo de siempre. típica película de casa encantada, típica más no poder, y ninguna sorpresa, y los sustos de siempre. Exactamente. Esta la he visto yo. Es eso. O sea, yo cuando... ¿Habéis visto la portada ahí del niño ahí sí. mirando para arriba? Digo, hostia, esto va a tener unos efectos, una historia ahí pues es lo complicada. De siempre. ¿Cómo puedes pensar eso, Salva? Es lo de siempre. Todas iguales. Familia. Una pregunta. Antes de que digas nada, Salva. Tú que eres tan fan de las películas de miedo y terror. ¿Por qué sigues siendo fan si son todas iguales? Porque hay algunas que de vez en cuando sorprende. Pero muy pocas, ¿eh? Pero es que a lo mejor de 20 sale una. ¿Cuál era esa película más? Creo que era española. Que de repente la casa se convierte en otra cosa. Como en un... Hostia, si había una película que era muy buena. No, la buscaré. Otro día os la comento, ¿vale? Porque ahora no acuerdo cuál es. Pero sí que hay alguna que de vez en cuando, pues yo que sé, tiene algo como un efecto súper chulo. ¿Os acordáis de Rec? Rec 2. Sí. Rec 2, por ejemplo, el original, que es el final. Con la oscuridad, la puerta, sí. Que si hay luz no ve la puerta, que si no, cosas así. Esas cosas son las que no me gustan a mí de estas películas de terror. Cuando meten algo que dices, joder, esto mola. No es que sea miedo, pero es original, ¿vale? Haces algo. Sí, yo te hace pensar un poquito, como... un poquito más de lo normal en este tipo de... Sí. Pero mete algo de fantasía o algo así, o historias así... Yo qué sé, a lo mejor te metes en un sótano y no pasa nada. Te metes al día siguiente y apareces en otro mundo. Y... Cosas así. Estas películas de terror así sí que me molan. Pero esto que es una casa, una familia, y una noche empieza a pasar una cosa rara, así con símbolos extraterrestres, y tú y dices, bueno, pues a lo mejor los abducen, tal, van a otro mundo, yo que es algo así chulo. Y no, o sea, llega el día siguiente, otro susto, lo de siempre, ay, no, la poli no me cree, ay, no me quiero mudar porque no tengo un duro, es que es mudar, típica. Es que qué asco, tío, casa, mudanzas. Claro, me voy a mudar, tío. No, prefiero que abduzcan a mi hijo en vez de mudarme, pues, todo esto, o sea, es que es así, y no aportan nada. Prefiero que abduzcan a mi hijo, dice, es verdad eso, ¿eh? Las películas son así, ay... La única película sensata fue la de Insidious, tío. Sí, sí, que se muda, pero fíjate, bueno, luego para que no sirva para nada. Ya ves. Pero, pues esto, es que es así, es así. Familias, sustos, que llegan todos, ay, en la noche va a pasar algo, susto. Uy, qué cosa ha pasado, que han desaparecido las fotos, ay, qué miedo, tal. Así, al día siguiente, susto, los sustos cada vez más duros, cada vez más miedo, vamos a averiguar lo que pasa, lo averiguan. Y ya está, y pasa el susto final y se acaba. O sea, típica, claro. Típica, has visto una de estas, esta la has visto ya. Está claro. Sí, no te oigo, Paco. No, está ahí claro, digo, lo ha dicho Lolo. Sí, claro. No te digo, Lolo. Está muy lejos. Da igual, pues que está claro. Pues eso, que... Es que no sabemos, la única diferencia... Toda. La única diferencia es que cambias fantasmas por aliens. Ya está, que lo ves desde el principio. Y ya está, pero... Tampoco es un spoiler. No, tampoco es un spoiler porque desde que ves los símbolos en el techo cuando empieza la película ya te lo... Son los típicos símbolos alien del maíz. Tú lo ves en el techo a los 10 minutos de película. Además, por el título, Dark Skies, ya te lo puedes imaginar. Y un niño siendo aducido. Ya ves, creí que estaba convirtiéndose en super guerrero. Sí, era un poco ahí. Ya ves. Y ya está, eso es todo. O sea, típica... Marcos, super guerrero es Saiyan o algo así, ¿no? Super Saiyajin. Super Saiyajin en castellano, sí. Que nosotros somos del canal Now. No, coño, de la catalana, de la TV3. ¿De la vale, perdón. Ame el Tumatic, ¿eh? Satanás Corpetit. Del Club Super 3. El Club Super 3. Super 3, el Tumatic, ahí poniéndonos el capítulo a las 2:45 que acababa. Yo me volvía loco para ir al colegio corriendo después de cada capítulo. Qué cabrones. Muy bien. Bueno, chavales, y hasta aquí la sección mini críticas, que empezó como una sección de 3 minutos y ha acabado siendo hoy la sección principal con 1:22 que llevo yo aquí contando. ¿Qué os parece? ¿Qué tenéis que decirme de eso? Nada, que cada sección se labra su futuro y esta es la que ha salido ganando. Ha sido ella. Ella misma ha hecho que... Ella sola ha hecho por tener más notoriedad en el podcast hasta que lo ha conseguido. Pues sí. Muy bien, te felicito, sección. Enhorabuena. Muy bien, chiquets. Bueno, pues si os parece, ahora sí, ponemos un corte de audio, más que nada porque Paco tenga algo que hacer en la edición, porque si no se va a aburrir. Lo que más le gusta a Lolo es avisar que viene un corte de audio. Sí, señor. Para que no os asustéis, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué coño, ¿qué coño es esto? ¡Es una cuña! ¿Qué es esto? ¡Por Dios! No, es soporte de audio. No, no, no. Soporte de audio, no os preocupéis. Y luego pasamos a despedirnos. ¡Hasta ahora! Por cierto, que va la cuña de audio ahora, ¿eh? Cuidado. Bueno, amigos, ya no os pregunto si queréis hablar de algo en la despedida, sino que yo empiezo a despedir el programa y vosotros ya me interrumpís cuando queráis, que es lo que he venido haciendo. Que es lo que siempre suele pasar, sí. Que es lo que suele pasar, por eso lo digo. Yo quiero romper una lanza a favor de Movie 43, porque he estado viendo comentarios por ahí de gente de estas que hace videoblogs y toda esta historia, y sobre todo americanos y tal y eso, y dicen que es una mierda. Yo, vamos, a mí me parece que hacen más falta, o sea, hace falta más películas de este estilo. Se ha perdido las películas de humor absurdo. En América lo único que tienen de humor absurdo ahora mismo yo creo que es Padre Familia. Es lo único. Y esta película creo que bebe un poco de ahí. Pero, de hecho, hay un guiño. Los que lo habéis visto os acordaréis. Pero eso, ¿cómo quedó una mierda? Humor absurdo, sketches rápidos, animales a más no poder. No hay muchas películas de estas americanas. De esto, desde los Monty Python, apenas hay. O sea, tenemos aquí esta, tenemos los 10 locos mandamientos, que le comentaba antes a Paco, y creo que no hay más americanas de así, de humor absurdo. Bueno, si contamos humor absurdo, Aterriza como puedas y todo eso, quizás sí. Pero algo tan bestia como esto no hay y debería haber más, y sobre todo no escandalizarse. La gente ahí, ay, es que, ¿cómo se prestan estos actorazos a hacer esta película? Digo, ¿por qué no? O sea, gente con sentido del humor que pueda hacer las películas que les dé la gana, y con esto nos hemos reído un montón. Y es que hay actores que lo han rechazado. Pues bueno, que lo rechacen, ellos verán. Había gente diciendo, no, yo no hago eso ni loco. Digo, pues, ¿no te puedes poner unos huevos en la ESO para reírte? ¿Unos huevos en el cuello? Pues mira a este hombre cómo lo hace. Muy bien. Sí, sí, sí, muy grande esa escena, brutal, ¿eh? Yo, la única escena que yo borraría de... La única escena, sí, sería la de esta. Cuando la familia esta... El Schreiber este. Liz Schreiber. Hostia, pues, a mí mujer, esa escena... Que tienen al hijo allí, todo solo hacen ellos. Su primer beso. Me reí. Yo me reí un montón con esa escena. Buah, no sé por qué. Nada, ¿eh? Me hacía mucha gracia ahí la madre ahí... Es que llevas condón. Sí, no sé, sí, sí, tío. Cosas así que te dicen, hostia. Para los que no saben de qué estamos hablando, es que el niño es unos padres tan sobreprotectores que no dejan al niño salir de casa. Y ellos mismos hacen de todo lo que al niño le falta fuera. La madre hace de profesora, el padre hace de matón y de mejor amigo. Hacen de todo. Sí. Lo que él hubiera sufrido en el instituto, pues lo hace. Lo ata ahí un poste y le hace fotos. ¡Di que chupas pollas! Tal, y el padre, y lo sube a YouTube, todo igual. Sí. Y la madre se viste de colegiala, le dice, se lo quiere tirar, quiere besarlo. Sí. Eres condón. Ay, el padre ahí liándose con la chica que le gusta. Sí, para sí, que sí, qué cabrón, ¿eh? La verdad que a mí sí. Me encantó esa escena. En idea, el planteamiento tiene muy buena pinta, pero a mí... ¿Cómo se ejecutó? A mí no me hizo muchísima gracia, ¿eh? No, eso, gustos. Para mí el de los cojones de la garganta es el mejor de todos. ¿Y la de Batman y Robin? Las también. Estoy... Sí, no me acordaba de eso, tío. Sí, está bien. No sé, tiene escenas muy buenas. Y como son distintas y tal, unas te puedes reír mal, otras menos. Algunas es desagradable, pues vale. A mí me hacían casi igual. Pero, pues eso. No sé, más películas de estas quiero yo. La verdad. Lolo, te dejamos despedir. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Nada, hombre, que falla falta. Pues si no tenéis nada más que añadir, despedimos a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, e indicamos que podéis escucharnos antes en las plataformas de iBooks o iTunes, todas las semanas. Y dejamos que Salva ahora nos cuente los métodos de contacto. Bueno, métodos de contacto. Gente, a ver, tenemos nuestro blog, philsanchis.tk. Ahí... podéis entrar y ver cosas y comentar y cosas. Nuestro Twitter, @philsandchips. Nuestro Facebook, philsandchips. Lo buscáis en el buscador, os aparece la patatita, le entráis ahí, le dais me gusta, nos dais abrazos, comentáis, veis los mini críticas antes de que las leamos. Si no bajáis ningún programa, ¿eh? Os ahorramos del disgusto. Tampoco es eso, porque luego lo explicamos más en el programa. Como os habéis dado cuenta en esta hora que llevamos. y nuestro email. filmsandchipspodcast@gmail.com. Buah, brutal. ¿Habéis visto? Me cae parece difícil. Sí, parece difícil, pero escribís y veréis que es muy fácil, porque es el nombre del programa y podcast y @gmail.com. Y eso es. Y bien que lo vende, ¿eh, Lolo? Sí, ¿has visto? Sí, sí, sí. Lo vende que te cagas, tío. ¿Cómo es que se dedica a eso, eh? A vender emails. ¿Ah, sí? Soy vendedor de emails. Solo faltaría otro trabajo aquí, vender emails. Hola, te vendo este email. Pinchanchi podcast. No lo quiero, vale. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, chicos. Que va siendo hora de cenar. ¿Eh? Hola. ¿Qué os parece? ¿Qué vais a cenar? ¿Qué vais a cenar? Eso no, pues, le importa a los que no me escuchan, yo, hombre. Yo voy a... Sí, algo con papas. Carne con papas. Coño, es que lo vende todo de puta madre. Papas. Sí, voy a comer papas con film, con chips. Con chips. Chips, chips con y papas. Y con pelis. Con todo. Todo. Muy bien. Pues nada, si no me queréis decir lo que vais a cenar, que os den. Nos despedimos de la audiencia y hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Esto ha sido Films and Chips. Recuerda escucharnos de nuevo el próximo domingo. Lolo, Paco Molina y Salva te esperan con nuevas noticias del mundo del cine y muchas más críticas. Sé que no era lo que esperabas. Es mucho mejor. Apúntalo bien. Films and Chips con Lolo.